tiempos, la madrugada llegó, en el cielo se veía tu reflejo, me puse a platicar con esperanza de darte un beso. Oh, oh, oh. Dejes morir. Wow, oh, oh, Miller, quédate aquí. Que no, no, me quiero ir. Son los más bellos. Ya casi era el final. Yo no podía parar.